Es el mes atrás, con mi ñeri de la planta, doble cuatro más, de Uruguay para el mundo. Sé que somos en la calle, pero me rompiste el coro. Ahora no paro de pensarte a toda hora. Como mi motora, yo te curto a 100 por hora. Solito en la madrugada, el bandido y la abusadora. Y es que tal vez estuve mal en quererte besar, pero ¿qué le vamos a hacer? Si tus labios me hicieron pecar. Quiero que me digas. Tal vez estuve mal en volverte a besar, pero ¿qué le vamos a hacer? Si tus labios me hicieron pecar, solo dime amor, ¿por qué? Estuve mal en quererte besar, pero ¿qué le vamos a hacer? Si tus labios me hicieron pecar, solo dime amor, ¿por qué? Es el mes atrás, mami, esa nalgota me tiene bajo influencia. Me aleja de la calle y toda la secuencia. Prendemos un feeling en estado de demencia. Vamos a comer hasta que no de la existencia. Y si te atreves tal vez, después de las 10, te pongo contra la pared, mujer, y nos rompemos como es. Tal vez, al amanecer, me voy pa' la esquina y nos vemos cuando esta historia vuelva a nacer. ¿Por qué tú me incitas a pecar? ¿Por qué? ¿Por qué me volviste a buscar? Si tú sabes cómo soy, si tú sabes lo que doy, solo dime y yo le voy a llegar. Porque tú eres mala, chaleco antibala. Me puse pa' verte y me tapé la cara. Tanto que insiste, no sé por qué me llama. Y yo que me hago loco, pero extraño tu cama. Uruguay, mira cómo baila. Estoy que la traigo a Chile y me la llevo a los vaciles pa' que la mente distraiga. Y después a Montevideo pa' comprarte Gucci nuevo. Solo dime qué es lo que tú quieres, yo te lo llevo. Hace rato no te veo y me estás matando el deseo de tomarme un avión para darte bellaqueo. Estuve mal en volverte a besar, pero ¿qué le vamos a hacer? Si tus labios me hicieron pecar, solo dime amor, ¿por qué? Estuve mal en quererte besar, pero ¿qué le vamos a hacer? Si tus labios me hicieron pecar, solo dime amor, ¿por qué? Cuatro. Un, dos, tres, a las cuatro tomando rosé. La nena me llama solo cuando cae la noche. Pa' darle y después me desconoce. Me tiene perdido como adicto a la percose y más. Estamos metidos en un juego, ey, donde soy un bandolero y triste. Donde tus labios a mí me hicieron pecar. No sé qué va a pasar, pero que ya fue. Y si hice mal en quererte desear, quiero tenerte otra vez frente al mar. Si no quisimos, como duele pensar que ya no pasa conmigo esa noche especial. Tú me engañaste con otro esa noche y me rompiste el corazón. Ya no me pidas perdón, ya no te quiero, my love. Tal vez estuve mal en quererte besar, pero ¿qué le vamos a hacer? Si tus labios me hicieron pecar, solo dime amor, ¿por qué? Estuve mal en quererte besar, pero ¿qué le vamos a hacer? Si tus labios me hicieron pecar, solo dime amor, ¿por qué? Es el mes atrás, con mi gente de la planta, que nunca falta Mari. Y estás escuchando el sonido de Dios.